Este será un día largamente recordado. Los muros oyen, los critican desde el cielo. Dentro de nada nos pondrá en circo malos perros. Sociedad hipócrita nos señalan desde el cielo. Información mal enviada nos manejan como corderos. Yeah, un pin, tu camisa te hace ser así. Yo no me junto con este porque dicen que tal, que fue así. Y así os va, la peña se encierra en su pelota y no quiere ver más allá de tres notas, un bombo, un clap. ¿Va a hacer rap? ¿A qué sabe? ¿Sabe dulce? Es como guiar un laberinto de mensajes sin luces, con cruces, con nuestros disfrutes. Gente que no discute, que sabe estar, que para los días que corren el tema está fatal de tranquilidad. Por eso los muros oyen, nos critican desde el cielo. Dentro de nada nos pondrán chico a los perros. Sociedad hipócrita nos señalan desde el cielo. Información mal enviada nos manejan como corderos. Yo, un día normal, miro por la ventana. El rebaño va pasando, no te engaño, cagan con gritos y el perro les ladra. Va a hacer una foto de portada. Lo malo que cuando voy a la ciudad, nada cambia. No se enfade, señor, no se enfade, por Dios. Me puedo decir las cosas ebrio, vale, pero las veis todos. Nos movemos en sectores como seres primitivos. Cada día me creo más que venimos de... Los muros oyen, los critican desde el cielo. Dentro de nada nos pondrán chico a los perros. Sociedad hipócrita, unos señalan desde el cielo. Información mal enviada nos manejan como corderos. Yeah. Los muros oyen. Ha ha ha ha!